cápsulas insumisas. Dosis suministradas de acciones y pensamientos libertarios. Los sueños que somos. Dicen que de sueños somos y que de sueños estamos hechos. De sueños cortos y largos, de sueños rotos y completos. Los dioses primero nos fabricaron en sus sueños y después nos moldearon con sus manos. Soñando vamos, despiertos o dormidos. Por eso los hombres y mujeres que tienen claridad de sus sueños llegan a ser íntegros al no separarse de ellos. Son uno con su alma, sujetos de la mano van como hermanos. Un buen sueño es aquel que mantiene el diálogo permanente con las piernas que llevan y convienen cada paso. Es también un espejo que en vez de reflejar lo que cree ser tu único rostro, refleja tus rostros ocultos y olvidados. Tu otro yo caleidoscopio, diría un dios de tres rostros y muchas manos. Un mal sueño es aquel que vaga solo, desentendido de las manos que se extienden para acompañarlo. Aquel que no ancla en la mirada del que le sonríe. Un sueño enfermo solo se cura haciendo un concilio entre la tierra que pisa el soñador y la voluntad de poder de su alma. Uno no debe soltar los sueños. Hay que hacerse compañía de como quien acude con un viejo amigo a cortar guayabas a la orilla del río. Ahí, en la confianza de comer frutos de un mismo árbol, te contará cosas, te revelará el verdadero rostro del sueño que sueñas, te explicará el secreto de tus voces interiores, te llevará hacia atrás y adelante del camino que andas. Aprenderás a contar los días, no por las veces que muere el sol en el calendario, tampoco por la cantidad de ocasiones que muda de hojas el cerezo. Te enseñará que el tiempo es como un río, que el pasado también es futuro y que el presente es pasado y futuro juntos, que la cuenta del tiempo no es el tiempo, sino un juego que inventaron los dioses antiguos para distraer al hombre, para entenderlo, para engañarlo, para enredarlo en el razonamiento y explicación acerca de todas las cosas. Un juego para que los hombres se ocupen de algo, mientras ellos sueñan otros mundos que han de crear mañana. Un juego inventado por los dioses para que no se les interrumpa, ni arrebate la alegría de crear mundos. Un distractor intencional por temor a que los hombres y mujeres les imiten e iguales sean capaces, como ellos, de construir mundos que sueñan soñando. Del libro Fragmentos de un espejo oculto, Damián Gallardo Martínez. Cápsulas insumisas. Somos todos iguales, hermanos o no, en escuelas y valles, talleres y calles, caminando y cantando tras nuestra canción. Vemos ahora que esperar no es saber. Quién sabe hace la hora, no espera acontecer. Ven, vamos ahora, que esperar no es saber. Quién sabe hace la hora, no espera acontecer. sembrando la acción. Por las calles mujeres y hombres se van, se parecen a rosas que sangran vitel. Por creer que al cañón con la flor venceré. Ven, vamos ahora, que esperar no es saber. Quien sabe hace la hora, no espera acontecer. Ven, vamos ahora, que esperar no es saber. Quien sabe hace la hora, no espera acontecer. Erguidas de miedo al amor, de soldados perdidos en un gran terror, de fusiles armados en la obligación de morir por su patria y vivir sin razón. Ven, vamos ahora, que esperar no es saber. Quien sabe hacer la hora, no espera acontecer. Ven, vamos ahora, que esperar no es saber. Quien sabe hacer la hora, no espera acontecer. La la la la la la la la la la la la la la la. En escuelas y valles, talleres y calles, nosotros soldados en armas o no, seguiremos cantando tras nuestra canción, porque somos iguales, hermanos o no. Los amores en mente, rosas en botón, la certeza en la gente, historia en construcción, caminando y cantando tras nuestra canción, aprendiendo, enseñando una nueva lección. Ven, vamos ahora, que esperar no es saber. Quien sabe hacer la hora, no espera acontecer. Ven, vamos ahora, que esperar no es saber. Quien sabe hacer la hora, no espera acontecer. Cápsulas insumisas.